conocí. Tan solo pienso y pienso en ti. Tú le has dado a mi vida esa luz que creía que estaba perdida. No sé ni cómo fue, ni cómo sucedió. Eres la mujer que me hace estremecer. Estás junto a mí.